Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos. Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad. Pero me han dormido con todos los cuentos. Y sé todos los cuentos. Y sé todos los cuentos. Mañana 35 minutos, tenemos varios mensajes, les pedimos paciencia un ratito porque tenemos ya una otra entrevista en línea desde el norte. Si sabrán los maestros de cuentos, Ángeles, de cuentos que le tienen que contar, sí, a los niños, y de cuentos que le hacen con los salarios, con las condiciones de trabajo, sí. Pero bueno, de todo eso se puede conversar y hemos ido conversando. Estábamos hablando fuera del aire, además, de una actividad muy importante que empezó anoche, que quizá él nos quiera comentar algo, con el maestro Marcos Correa, que ya te está escuchando desde la ciudad de Rivera. ¿Cómo andás, Marcos? Buenos días. Acá estamos, ¿nos escuchás bien? Hola. A ver si nos escucha Marcos ahí. Allí. Los escucho. Bien. Ahora sí. Hola. Bueno, Marcos, creo que es a mí que no me escucha, ¿no? Ahora te estoy escuchando. Muy bien, Marcos. Qué lindo. Buen día, bienvenido. Y la verdad que lo que decía Hernán de la actividad de ayer, yo estaba mirando la lista de temas que podríamos y deberíamos hablar contigo. Es enorme. Las elecciones al CODICEN, las elecciones a TV, el Día del Maestro, los 100 años de Pablo Freire, que estaremos celebrando mañana, pero es todo el mes del magisterio, el grupo de expertos para la educación que se armó, lo armó el gobierno, pero sin los trabajadores de la educación, la cuestión genética como causa de buenos resultados en Colonia, según una autoridad de la enseñanza, y la lista podría seguir, pero no, vamos a tomar alguno de los temas nada más, si a vos te parece, porque vamos a tener otras chances de seguir conversando de todos estos temas, todos temas centrales, por cierto. Pero si te parece, vamos primero con esto de las elecciones de los maestros y de los trabajadores de la educación al CODICEN, porque se habla muy poco públicamente, y es bueno que no solo los maestros y los trabajadores de la educación, sino que todos sepan cuál es esta dinámica que se está dando y cómo son los alineamientos en este tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que se elige en esta fecha, que es el 30 de octubre? Buen día, Ángeles, buen día a toda el equipo, todo el equipo de trabajo de CX36. Sí, son muchísimos los temas que en los cuales estamos trabajando y los cuales percibimos y tenemos nuestra óptica, pero como bien dices tú, vamos a organizarnos y vamos a hablar de algunos. Decirte que sí, que tenemos elecciones, los docentes de todo el país, el día 30 de octubre, eso en primer lugar, decirle a todos que el día 30 de octubre, sábado, hay elecciones, tanto para los docentes de primaria como secundaria, UTU y formación docente, todos aquellos docentes que están hoy en el CODICEN. ¿Y qué se elige? Porque tenemos que ver qué se elige. Los compañeros están muy perdidos mucho porque no entienden algunos. Y se elige los miembros al CODICEN, representantes de los docentes. Se eligen a dos miembros que representarán a los docentes en el CODICEN. Recordarles a todos que con la ley de urgente consideración perdimos la representación docente en los desconcentrados, que se eliminaron los consejos desconcentrados, el Consejo de Educación Inicial y Primaria, de Secundaria y de UTU. No se eliminó el de formación docente, pero los demás se eliminaron y hoy elegimos representantes solamente para el CODICEN. Y ahí hay dos lugares que debemos elegir, que podemos elegir todos. Aún. O sea, no es uno para los maestros, uno para secundaria, uno para los de la UTU, ¿no es así? No, es para todos los docentes del país. Está muy centralizado, eso es lo que nosotros criticábamos y luchábamos cuando juntábamos firmas, porque esta lógica nueva de administración de la educación al estilo empresarial concentra todo el poder en el CODICEN, en la ANEP. Es una reforma concentradora y que deja los ámbitos de los desconcentrados, que le elimina a los desconcentrados, sin gente para discutir y para llevar los problemas urgentes de cada subsistema y los planteos de cada subsistema. Y se enfoca todo en el ANEP, en el Consejo Directivo Central, y es un lugar de gran relevancia. Imagínense, serán los únicos lugares que tendremos dentro del gobierno de la educación. Para que, y somos minoría, eso también decirle a los compañeros. Sí. Bueno, esa es la primera elección. Tenemos que elegir representantes docentes para el CODICEN. Y se hace el 30 de octubre. ¿Quiénes votan? Votan los docentes efectivos, interinos y suplentes por todo el año. Los suplentes a término no votan a esa elección. Pero el mismo día, porque, a ver, no se separa la elección, el mismo día se realizan elecciones para las ATD, las Asambleas Técnicas Docentes, tanto de primaria como de secundaria como de UTU. Entonces, nosotros acá tenemos también otra elección el mismo día, que también causa confusión en los compañeros. Se realizarán el mismo día dos elecciones por separado. En una se elegirán estos dos miembros del CODICEN y en otra delegados para conformar la Asamblea Técnica Docente, ahí sí, por subsistema. Se van a elegir los maestros, profesores, talleristas, docentes, ¿no? Hablamos de primaria, elegirán a sus delegados de ATD. Eso sí, por subsistemas, van a haber listas por los subsistemas. Imagínese el entrevero que debe tener una compañera que hoy entra, comienza las cortas vacaciones de primavera pensando en esto de la democracia y su accionar dentro de un mes. Entonces, eso hay que aclararlo. Aquí se eligen dos cosas. Y se elige para el CODICEN y para conformar las asambleas técnicas docentes. Bueno, con respeto al CODICEN, ya tenemos algunas listas. Las que tenemos concretas son las de la CESEU, de la Coordinadora de Sindicato de la Enseñanza del Uruguay, en el marco del PICNT. Esas ya las tenemos claras, ya hubo presentación de listas. Y por suerte, Ángeles, decir que hubo un proceso detrás para que hubieran diversas listas sindicales, que no fuera una lista única como en elecciones, como en la elección anterior, donde la CESEU y el PICNT planteaban una lista única. Muchos docentes del país, principalmente los maestros, dimos una lucha feroz para que se diversificara las listas, para que hubieran varias listas y que todas las corrientes de pensamiento o casi todas tuvieran lugar y que todos los compañeros pudieran elegir según su modo de interpretar el mundo y el camino que buscan de transformarlo. Entonces hicimos tres listas, hoy hacen parte del lema sindical de la CESEU. Tenemos a una lista que encabeza la compañera Daisy Iglesias, que hoy es la lista 30 adjudicada por la Corte Electoral. ¿Y la que era 21 pasó a 30? Sí, porque ¿qué ocurre? Algunos nos tomaron el 21, nosotros lanzamos el 21 con mucho tiempo de manera pública, pero en la hora de registro nos tomaron el 21, el número, y bueno, tuvimos un inconveniente. Bueno, hubo que dialogar con la Corte y buscar otro número. Pero el número inicial era 21 y hoy es 30. Que la gente no se confunda. Está bueno porque decís el 30 a la 30. El 30 a la 30, exactamente. Te dejaron la consigna. El 30 vamos con la 30. Ahí va. Y además, bueno, fue el primer campeonato del mundo por parte de Uruguay, sí, entonces estamos también que vamos a ser campeones, si así fuera posible. Y bien, tenemos la 30, la lista 1, que es la de Limber Santos, del compañero maestro Limber Santos, y la lista 11, que es de Julián Mazzoni, que es un profesor de secundaria. Bien, entonces hay tres listas acá. No fue fácil llegar a esto, hubo mucha discusión dentro de la CCU, dentro del PICNT. A 5 o 6 años atrás nos decían que no se podían hacer listas, varias listas, bajo un lema, por lo menos en la federación nos decían que eso no era posible. Fuimos a la corte, hubo mucha discusión y al final salió lista única. Y hoy logramos, después de mucho trabajo, de mucha búsqueda de comprensión de que la unidad no significa una lista única, que la unidad va más allá de eso, que la unidad es aceptar y dar lugar a la diversidad de pensamientos dentro de nuestro CCU, dentro de nuestro PICNT, recogiendo la rica historia de la CNT, de la Convención Nacional de Trabajadores, donde allí habían diversas corrientes de pensamiento, diversas formas de ver el mundo y de opinar y de buscar transformarlo. Entonces, nosotros logramos esto gracias a mucho trabajo y eso nos da mucha alegría. Hoy nuestros compañeros tienen la posibilidad, no solo de votar una lista dentro de su sindicato y aquellos que no son sindicalizados, sino que tienen más listas y que pueden optar, por ejemplo, hoy por Daisy Iglesias, por Julia Mazzoni, por otro lado, aparte de votar solamente a una lista. Pueden también decidir por Limber Santos. Entonces tienen tres formas de ver la educación, que si bien se congregan en un mismo programa, una misma plataforma, allí están representadas diversas ideas de cómo se concibe no solo la educación, sino también de cómo lograr transformarla. Nosotros desde la corriente sindical Lista 100 apoyamos a la compañera Daisy Iglesias, que está en la lista 30, y nuestro proyecto es claro. Nuestra compañera Daisy ha estado con elecciones, sin elecciones. Nosotros trabajamos por el beneficio de todos los trabajadores de la educación, docentes y no docentes, de primaria, de secundaria, de UTU. Luchamos por la educación pública, habiendo o no habiendo elecciones, siempre ganando o perdiendo, y la comunicación es nuestra clave. Queremos tener una comunicación permanente con los docentes de todo el país, que eso es fundamental. Muchas veces se llega a ese lugar y se deja en banda a todos aquellos que emitieron el voto y que confiaron en la persona, se corta la comunicación, y eso no queremos más. Justamente, y sabemos que con no va a pasar. Te quería preguntar sobre eso, porque vos decías se perdieron las posibilidades de tener en cada uno de los consejos desconcentrados, ¿no? Porque no existen más. Ahora, en la experiencia que hubo cuando estaban aquellos delegados, uno veía el momento de la elección, pero después como que se iba desapareciendo, ¿no? Uno no veía cuál era el planteo que se hacía, qué empujaban los maestros, por ejemplo, en las reuniones de los consejos. Eso como que se iba apagando, ¿no? ¿Ustedes qué es lo que esperan de esta nueva etapa en la que van con esta lista? Por lo que estábamos viendo en la lista, hay gente de todo el país, hay docentes de todas las ramas y de todo el país. Están encabezados por Daisy, ustedes dicen es un equipo, es Daisy, pero no me acuerdo cómo es la expresión que usan, ella va con nosotros vamos con ella, no me acuerdo. Sí. Pero, ¿qué es lo que ustedes esperan? ¿Qué papel van a jugar allí? Bueno, nosotros tuvimos esa gran problemática de que hubiera muchas contradicciones entre lo que quería el magisterio y lo que quería y lo que planteaba su consejero electo. En muchas oportunidades tuvimos enfrentamiento con el propio representante nuestro. Lamentamos mucho que se haya perdido ese lugar, porque siempre tuvimos la esperanza de poder ocuparlo para hacer transformaciones y para llevar adelante la voz de los maestros. Lamentablemente no fue tan así en estos años. Habían otros intereses de fondo, lo decimos sin ningún problema, habían algunos intereses políticos que impedían que la voz del magisterio llegara como debería llegar y que fuera representada a nivel del país. Hoy Deisy Iglesias plantea algo muy lindo junto a un equipo tremendo que son los que están en la lista y somos nosotros que no estamos, yo no hago parte de esa lista, que somos gente que venimos trabajando desde la independencia de clase, siempre trabajando por los docentes, más allá de colores y banderas políticas, más allá de cualquier... No tenemos un pensamiento único, entonces abrazamos todas las causas y queremos que sea coherente el discurso de nuestra consejera, el actuar de nuestra consejera con lo que en las bases está ocurriendo. Eso no puede haber contradicción en eso. Eso en primer lugar. Y vamos contra la precariedad que estamos viviendo hoy en día, no solo a nivel salarial, sino de condiciones de trabajo. Hoy estamos perdiendo salario, sabemos todos, salario real, pero también las condiciones de trabajo se van precarizando por la falta de creación de cargos y por el tema edilicio de las escuelas. Tenemos también reformas, se plantean reformas educativas y queremos tener a alguien con la firmeza suficiente para poder decir, no, esto no, pero también proponer teniendo en cuenta lo que le plantea el pueblo, lo que le plantean las bases. Y por ahí vamos en esto de buscar tener a alguien representándonos en el CODICEN. De nada valdría buscar tener a alguien en el CODICEN para que estuviera atornillado a un sillón, como ha ocurrido, o que no supiéramos ni quién es. Si le pregunto, Ángeles, a usted y a la ciudadanía, ¿quién es el representante docente en el CODICEN en este momento? Capaz usted no sabría decírmelo. Claro. Entonces, no queremos más eso. Queremos realmente un representante y que esté en constante comunicación con el pueblo, como deberían ser todos los representantes de este país. Entonces, tenemos en la persona de Deisy Iglesias nuestra confianza, de Silvia Gaguero y de otros compañeros que creemos que van a llegar y que van a aportar mucho para la educación pública, para el magisterio y para los estudiantes también. Sí. Porque ¿Te da la esperanza o te muestra que esto puede ayudar incluso a que haya más unidad entre los trabajadores de la educación a nivel nacional y de todas las ramas, que puede dar más fuerza también, ¿no? Por supuesto, ya hay. Ya nosotros abrazamos un lema y decimos, bueno, vamos con nuestro sindicato. Ya hay, imagínense la cantidad de votos anulados y en blanco cuando se planteaba la lista única. Fueron más de 20.000, Ángeles, más de 20.000. Entonces tenemos que pensar que cuanto más listas seamos y cuanto más corrientes de opinión y de pensamiento seamos, más compañeros abrazamos, y todos bajo el lema del sindicato, más allá de quien llegue o no llegue, que haya un programa en común, que haya el aporte colectivo. Eso es precioso, riquísimo. Yo felicité porque hay que felicitar, felicité al coordinador de los sindicatos de la enseñanza del Uruguay, lo felicité en el acto que hubo ahora hace pocos días, fui a Montevideo, pude verlo y lo felicité también a Fernando Pereira, de que al fin, ojo, luego de mucha lucha y de que se analizara muy bien la situación, lográramos la diversidad de listas, que debería ser algo que llegó para quedarse, que no lleguemos acá 5 años después planteando de nuevo, cerrándonos de nuevo en la lista única, ¿ah? Que podamos tener diversas listas para que los maestros puedan optar. Creo que fue un avance tremendo y creo que es lo que hay que destacar en este momento, y nos llena de esperanza a todos los compañeros que hacemos parte del sindicato. No todos pensamos igual, no fue así siempre, no, Delía no pensaba igual que otros compañeros, claro, y otros, claro, compañeros no pensaban igual que Delías, y mismo así se juntaron para resistir. Y entonces, sí, acá tenemos que ver esto, acá tenemos una diversidad tremenda dentro del sindicato que debe ser conservada y que debe tener espacio cada compañero dentro del sindicato para, claro, poder expresar. Lo que hace la diferencia es lo que vos decías de la independencia de clase, ¿no? Que sea el centro, sea la defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Cómo funciona esto de aquí en más? Está la lista por un lado, pero también vi publicado una lista de integrantes del equipo de trabajo que es larguísima y al final dice y vienen más. Quiere decir que docentes que estén escuchando o trabajadores de la educación en general pueden sumarse. ¿Cómo funciona? Claro que sí. Todos aquellos que tengan aportes a realizar pueden sumarse. En este momento nos cambiaron el nombre de la lista, como el número de la lista, como bien decías, Ángeles, pero estamos articulando una página que es al Codicen lista 30. Tenemos también los contactos, el Facebook con Daisy Iglesias y con muchos compañeros que están allí. Nosotros estamos abiertos a la comunicación. Todo aporte de los compañeros es bienvenido, sea este sindicalizado o no, porque a ver, en estas elecciones votan compañeros sindicalizados y no sindicalizados. Pero, claro, exactamente. Claro, eso no me he dado cuenta. Exactamente, y hay listas que no son sindicales y que tienen también sus intereses, que nosotros, yo particularmente, acá hablo en mi nombre, no hablo en nombre de ninguna lista, ni de una corriente sindical, veo como nombres, listas oficialistas, que se dicen plurales, que si ocuparían esos cargos, esos dos cargos que están vacantes en el Codicen, seguirían la línea del gobierno, entonces política, ¿no? Entonces nosotros invitamos a los compañeros también a leer muy críticamente estas elecciones en ese sentido y entender que independientes de clase hay compañeros dentro del lema sindical, que afuera del lema sindical tenemos una diversidad de listas que van a salir que tienden a seguir con la política y la línea gubernamental. Esperemos que así no sea, pero es lo que dan a entender en algunas situaciones y con algunos representantes. Recordemos que Robert Silva, porque también hay que decir del otro lado, si bien acá se elegían dentro del sindicato a veces compañeros identificados políticamente, con política partidaria al Frente Amplio, por las listas que no eran sindicales estaban también personas involucradas en la política partidaria por parte de la coalición de gobierno, por ejemplo, Robert Silva, que fundó una lista, la lista 4, primero logró a través del voto docente ser representante de los docentes en el país, luego deja ese cargo y se candidata vicepresidente de la República, y luego accede al cargo de presidente de la ANEP, mandatado y designado por el gobierno de turno. Y hoy hay una lista que es la de él, lo ha dicho públicamente, la lista 4, donde van personas como Óscar Pedroso, que era el suplente que quedó en su lugar cuando él tomó la presidencia de la ANEP, y aquí se ve claramente que es un compañero que va a representar al gobierno de la educación actual. Entonces, hay que leer muy críticamente esto y pensar que la diversidad dentro del Codicen va a ser buena, que existan diversos modos de pensar dentro del Codicen va a ser bueno. Entonces, solicitar y plantear a los compañeros que presten mucha atención a la hora de emitir su voto para buscar transformar cosas dentro del propio Codicen. Muy bien. Tenemos que ir terminando, pero aunque sea dos minutos por esto que te mencionaba entre los temas, lo de Paulo Freire, mañana los 100 años, el mes del magisterio y esta actividad que hicieron ustedes anoche, que nosotros vamos a ir compartiendo con la audiencia en los días que vienen, pero contanos, Ángeles, ¿cómo la viste? Ángeles y ¿sí? Marcos, perdón, antes de ir a ese tema para no irnos de... porque quedó una pregunta de Claudia desde Mercedes, que dice: mil gracias por dar la oportunidad de escuchar al compañero, un abrazo a la distancia para el maestro que no conozco, pero comparto totalmente lo que expresa. Y dice: disculpas por mi ignorancia, tengo una duda. Esas mismas listas, ¿la votan los maestros del interior? Si ya lo dijo, pide disculpas de vuelta, porque dice que se escucha, que escucha de a ratos por cortes de internet y que se perdió el comienzo de la nota. Bien. Sí. A ver, Marcos. Claro que sí, Ángeles, decirles que todo el país vota. Todo el país vota, los docentes de todo el país, tanto de la capital como del interior. Hay compañeros del interior en todas las listas. Por suerte buscamos que en todas las listas sindicales, bajo el lema de la CCU, estuvieran compañeros de todo el país, porque esto, el representante que llegue allí va a ser un representante nacional de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, todos los docentes de todo el país votan. Hay que, todavía no están los circuitos para la votación, no se designaron por la Corte Electoral aún. Hay voto por correspondencia, por aquellos pueblos alejados de las ciudades del interior, que puedan enviar por correspondencia a través de los correos su voto, para que no deban trasladarse. Algunos deberán trasladarse porque no tienen un correo en su pueblito, pero todos los docentes votan. Aquellos que son, recordarle de nuevo y reafirmar, efectivos para el CODICEN, los dos miembros del CODICEN son maestros efectivos, interinos, suplentes por todo el año. Esos votan para elegir los dos miembros del CODICEN. Para ATD, ¿quiénes votan? Docentes efectivos e interinos con concurso y que tengan un año ya de trabajo. ¿Ah? Perfecto, perfecto. Tenemos que ir cerrando, pero dos palabras encima de esto de Pablo Freire. Mirá, una alegría inmensa, Ángeles, una alegría inmensa, y le transmito a usted y a todos los que están oyendo, una alegría inmensa poder hacerle un homenaje a Pablo Freire desde la Asociación de Maestros de Rivera. Bueno, que tener a personas excelentes que están dando ponencias. Ayer tuvimos la charla del compañero Johnny Ocaño, con un diálogo tremendo con nuestros compañeros, hablando de la vida de Freire, hablando de su trabajo, de la alfabetización, de la educación popular, de su persona, de reflexionando sobre la necesidad de tener a compañeros comprometidos políticamente con la transformación social. Entonces, decirle que estamos muy contentos. También, aparte del homenaje a Paulo Freire, también celebramos el mes del maestro. La semana que viene tenemos el Día del Maestro, que es un día muy especial para nosotros. Desde la década del 30 se viene llevando adelante este día, el Día del Maestro, que hoy es Día del Maestro y de todos los docentes de primaria, porque, a ver, tenemos profesor de educación física, de artística y demás. Es una alegría tremenda, y ahí tendremos también charlas sobre pedagogos nacionales, grandes pedagogos. Exacto. Nacionales, como José Pedro Matonte y la experiencia de Villa García, donde tendremos la compañera Silvia Martínez del Río, que va a hacer una exposición acá. Vamos a tener un diálogo precioso el día 24 de septiembre, donde se va a hablar también de Juan Maciel, un maestro que vivió la vida junto a los oprimidos y estuvo preso, un maestro riverense que fundó la Asociación de Maestros. Hoy tenemos en Rivera, Ángeles, sí, vino de Paysandú, el hijo de Abner Prada, el pedagogo nacional, el hijo de Abner Prada hijo, ingeniero agrónomo, vino de Paysandú con 79 años para tener una entrevista con nosotros en la asociación. Va a ser transmitida en vivo. Decirles esto, que todas las charlas que estamos haciendo serán transmitidas en vivo, están siendo transmitidas en vivo a través de la página de Amder Rivera, Facebook Amder Rivera, y también que pueden, si quieren, lidé para ser parte de los Zoom, porque también lo conectamos, sí, en Zoom. Tenemos el número de la compañera de prensa y propaganda, Yamila Parreño, 099-29-66-46. Repito, 099-29-66-46. Y pueden comunicarse y hacer parte de estas charlas tan enriquecedoras, que ayer me acosté con una alegría, Ángel. Nos acostamos Qué lindo. Pero mirá, una alegría teníamos porque fue precioso. Y los invito a rever la charla del profesor, maestro y profesor, sí, Johnny Ocaño, de formación docente, que tiene dos libros, Teoría de la Educación y Modernidad y Pedagogía y Democracia. Los invito a ver a Johnny, que es precioso. Y vamos a compartir nosotros. Vamos a compartir con la audiencia. Marco, pasanos después, si podés, el programa de charlas que hay para no perdernos ninguna y poderlo anunciar también en la radio para que la gente se vaya sumando. Y, por supuesto, nos quedaron muchos temas para conversar, pero nos alegra mucho que haya empezado este ciclo de los educadores, que hemos conversado contigo, con Daisy también, la necesidad de recuperar, ¿no?, para la historia de nuestro país, el aporte de los educadores uruguayos tan destacados. Exactamente, Ángeles. Mire, Ángeles, ningún árbol se sostiene sin raíces, ningún árbol. Y acá hablamos del magisterio, del trabajo del Magisterio Nacional en sus escuelas, con sus niños. Acá hablamos de nuestro sindicato, acá hablamos de nuestra CCU, acá hablamos del PICNT. Ningún árbol se sostiene sin raíces, y eso debemos comprender y retomar lo más lindo de nuestra historia. Y gracias a esa historia es que estamos hoy aquí y tenemos que seguir adelante haciendo historia y buscando transformar el mundo, y en particular la educación pública. Muchas gracias, maestro Marcos Correa, y será hasta la próxima. Hasta la próxima, Ángeles querida, equipo de CX36. Un fuerte abrazo desde el norte del país. Un abrazo para ustedes. Gracias.